la noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Kakarudo. Condición extraños. El regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición extraños. El regreso. Oy. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Y el mismísimo Michael podría hacerlo mejor, ¿no? Así arrancamos los tapones de punta. Sí. Esto es Alien in Farm, haciendo justamente Smooth Criminal de Michael Jackson. Muy buenas tardes, noches a todos. Creo que por primera vez en el año hay más gente de aquel lado que de este en condiciones extrañas, lo cual es un verdadero placer. Tenemos hinchada hoy. Es el último programa, el programa número 70. Y eso que están, ustedes están del lado hot de la película. Acá no vamos a dejar entrar a nadie. Ya puse la silla. ¿Cuándo vienen a cerrar la radio del todo? Nos pensamos quedar acá hasta que venga de lápiz. Qué baje lindo, la palanca. Qué lindo. Bueno, acá de este lado está lindo. Sí, último programa del ciclo 2014 de Condición Extraños, programa número 70. Porque nosotros las cosas que hacen las redondas. Nada de boludeces, no, 63.5. No, 70. Así que bueno, queremos dar la bienvenida a aquellos que están del otro lado, compartiendo el horno. Han estado trabajando, veo que están buscando pico del oro. A esta hora, por el amor de Dios, con este calor. ¿Y qué? A las 2 de la tarde iban a martillar, por ejemplo. Pero no, a mí empezaron a las 2 de la tarde. No daba. Bueno, está el señor El Rojo, está operando hoy. Tenemos el hincha de Independiente. Hoy justo que tenemos Pantera, se viene sin la remera de Pantera. Qué cosa. Esas cosas de la vida. Bueno, y tenemos una horda de gente de atrás que son miles de ellos. Miles, cada vez son más. Claro. Hace un minuto eran menos. Claro, se va multiplicando. Claro. Bueno, está viendo mal, sí, sí. Le digo. Veo reflejo por todos lados. O el aire estará tirando algún hedor raro que nos hace ver. Yo le dije eso, que me estaba poniendo en la lengua y me iba a hacer mal. Claro. De este lado del vidrio, más fresco, obviamente, aunque todavía estamos chivando por el tema que uno viene de afuera y se mete el aire acondicionado y parece que llega al paraíso, pero no. Hay como un purgatorio. Claro, ahí. El primer momento es tremendo. Es chivador. Bueno, la señorita Marcela Covino, de aquel lado de la mesa. ¿Qué tal? Buenas noches. Señor Lucas Cochale, a la izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Ese tatuaje nuevo o lo tiene de siempre? No, está siempre. Estuvo siempre. Recién lo veo. Está muy mal. Y se multiplica la gente. Se multiplican los tatuajes, todo se multiplica. Esto es un quilombo, claro, amigos. Eso fue abajo de la lengua. Claro, sí. Derechito viejo, sublingual. Tenemos algunas cosas para hoy. Van a estar la gente de la Eka Perra Rusa, que se han venido unas cuantas veces, pero bueno, tienen algo importante que contar. ¿Ah, así sí? Que después de las 9 van a estar. Esos son vivos, dijeron después de las 9 cuando baje un poquito el Lorca. Claro. Bueno, tenemos vías de comunicación. Sí, esta radio la puedes escuchar a través de radionautafm.wordpress.com y si no, en 106.3. Como es el dial. Así, y ahí la sintonía fina. Sí, y este programa en Facebook hay un grupo, se llama sí. Condición Extraños, Radio Nauta 106.3. Muy bien, así que denle uso hoy, sí. Porque después a la mañana no le vamos a dar ni pelota. Así que probablemente. Pónganse las pilas. Empiezan las vacaciones radiales. Aunque parezca inverosímil. Lo que no, hoy estoy tratando de especular, creo que fueron 36 programas el año pasado y 34 este. ¿Ah, sí? No, no sé qué está pasando, el equipo se está cayendo. No, y no sabemos si creerle, porque viene tan mal. Yo llevo la cuenta de todo. No jamás sabemos. Jamás descanso. No lo sabemos. Bien, bueno, tenemos entonces, aparte de Laika Perra Rusa, tenemos una serie de recordatorios, porque parece que el 8 de diciembre, aparte de nacer nuestra amiga Carmen Marín, por ejemplo, que nos escucha ya por Trenquelauken. Sí, y si no nos escucha, y otra gente también. Claro, y vamos a tener gente trabajando en ello enseguida, mandamos un par de muchachos para que le surtan, ¿vio? Le tiren las orejas. Bueno, también... Sí, hubo mucha gente salió armada y bajó, sí, exactamente, un par de gente... El día gatillo fácil en Estados Unidos. ¿Sí? Porque bueno, hace 24 años un señor de apellido Chapman pasó enfrente del Dakota y dijo, ¿ese no es John Lennon? Sí. Le tengo ganas. Claro, dice. Y le voló los anteojos con un par de tiros. Dicen, ¿no?, que quería bajar a Todd Rundgren en realidad. Ah, bueno. Pero bueno, sí, pero no puede fallar, dijo tu Sam. Sí. Bueno. Y también un otro loco, pero le metió 6 tiros, 2 en la cabeza, 4 en el cuerpo, al señor Dimebag Darrell. Sí, eso fue un, claro, poquito más acá en el año 2004. Exactamente, 10 años de la desaparición física de el guitarrista de Pantera, ¿sí? Uno de los mejores guitarristas del metal, pero por afano. O sea, aquellos que pudimos verlo en vivo sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? Una bestia de la guitarra. Son 4 animales igual de los Pantera. Así que, por más que Anselmo sea un mala onda total... Pero bueno, eso lo vamos a desgranar en el informe que va a salir a continuación. Pero hablando de así de sonidos rudos, este tema es un inédito, todavía no está editado en ningún disco, va a ser parte de un disco que va a salir posiblemente en el 2015. Estamos hablando de Tierra Tribal, ese trío de hard rock con toques grunge y con toques así pesadutis, que es el que va a abrir musicalmente Condición Extraña número 70. Estuvieron acá charlando con nosotros. Sí, un cantante que le gusta. Se acuerda que la semana pasada estábamos hablando del headbanging. Eso le gusta, ¿no? Ama el headbanging. Sí. Bueno, también Cristian Montero, de quien estamos hablando, también estuvo participando en el Rockea BA. Claro. Como parte de una banda que se llama Al Final, donde solamente toca el bajo y se dedica a hacer headbanging. Claro. Claro. Uh-huh. Acá, aparte, no puede mover mucho la cabeza porque canta. Así que, claro, si no, se daría con el comedor contra el micrófono y no creo que le vaya del todo bien. Así que vamos a arrancar con Tierra Tribal y después nos metemos en el informe especial sobre Dimebag Darrell. Oh, refranero popular de condición extraño se recomienda. Más vale solo, si no hay que convidar. Sí, ese es el mismo, se lo digo así. Bueno, hablando de muertos, esas cosas, el número 70 es muerto en sueños. Así que yo acerté el 11 la otra vez en la quiniela el día del aniversario de la radio. Dije que lo jugaran, no lo jugué, salió. Cállate la boca, que hoy no jugó nada. Todavía queda media hora para jugar a la nocturna. Bueno, salga corriendo ya. Nación Provincia, haceme dos pesos al 70. Exactamente, sí, bueno, y si no bueno. Vas tarde, vas al trucho, acá a la vuelta. No de esos consejos. Claro, esas cosas hoy te paga menos. Pero si eres jugado dos pesos, más o más inofensivo que el ASI con bozal. Bueno, recién estaba mirando en el Facebook una publicación del señor Álvaro Bretal, que estaba del otro lado, que era sobre una publicidad de un equipo de audio Sony, que decía, es como tener a Kid Moon en tu cuarto, solo que más seguro. Y es cierto, es absolutamente cierto. Hablando de gente ruidosa, esto que está sonando acá es Pantera. Y obviamente vamos a meternos así lentamente en la historia de Con Time el caído Man. De Pantera. Exactamente, el caído. Sí, pero vamos a irnos un poco atrás. Porque cuando a él lo bajaron, no estaba en Pantera, ¿no? Claro, estaba en Damage Plan. Bueno. Métanse en la historia. Bueno, cuando Pantera dejó de existir, la separación no ayudó a suavizar la tensión interna, que por otro lado se hizo externa, ¿no? Y bien visible para el público. Saltó el puterío, digamos. Saltó el puterío, sí. Y se abrieron un poco las aguas ahí, se armaron como los bandos, ¿no? Uno hinchando por Anselmo y otros del otro lado. Los hermanos Abbott, ¿no? Dean Van Dalen y Vince Paul. Por otro lado, ocuparon páginas y páginas lanzándose acusaciones y culpándose mutuamente de la separación del que había sido uno de los grupos más exitosos del planeta. Bueno, sí, lo ve así. Sí, sí. Era la famosa canción del huevo de oro. Y claro. Bueno, Anselmo muy especialmente se encargó de elevar el tono de la disputa mediática hasta niveles francamente desafortunados, llegando incluso a hablar de asuntos familiares de los hermanos frente a los periodistas. Lo mandó, ¿no? En naca, así como el peor, dijo. Claro, decía, por ejemplo, Darrell merece recibir una severa paliza. Qué bocón, ¿no? Claro. Cuando se produjo el asesinato, claro, la gente... Ay, lo que había dicho. Qué bocón que sos. Y él se quería matar seguramente. La gente recordó estas declaraciones, ¿no? Y de manera muy particular, sus aparentemente malintencionadas alusiones a la violencia física contra Darrell. Muchos lo acusaron de haber contribuido indirectamente a que el asesino se decidiera justamente, ¿no?, a tirotear al muchacho, entre ellos Vinnie Paul y el resto de la familia Abbott, o Rita Haney, la novia de Darrell, desde los tiempos de la secundaria. Continúo yo. Bueno, la familia prohibió expresamente la presencia de Phil Anselmo en el entierro. El vocalista respondió con un video público en el que expresaba su pesar por el asesinato, aunque sobre el video hubo opiniones para todos los gustos, desde quienes pensaban que se trataba de un pésame sincero hasta quienes veían incluso una mala actuación, ¿no?, de Anselmo, o una muestra más de querer seguir siendo el protagonista de la cosa. Y bueno, lo cierto es que el pistolero esquizofrénico que asesinó a Darrell lo hizo por, bueno, causa de sus delirios. Como yo recién, que veía gente multiplicarse. Claro, y en contra de lo que muchos quisieron creer, parece que el asesinato tenía poco que ver con la separación de Pantera o con los ataques verbales de Phil Anselmo a Darrell. Aún así, tanto Vinnie Paul como Rita Haney consiguieron culpando indirectamente a Anselmo, ¿no? Claro. Si sus declaraciones no habían provocado este ataque, bien podría haber provocado otros con iguales consecuencias. Y eso que ya antes que Dean Back muriese, su carácter risueño y amigable era un secreto a voces dentro del mundillo musical. Era bueno. Mira, pobre Dean Backdar. Todo aquel que lo conocía solía describirlo como un tipo alegre que tenía ganas de divertirse y que aceptaba fácilmente a la gente en su círculo, siendo tremendamente sociable. Que no podía decirse lo mismo de, justamente, Phil Anselmo. El chico malo de la película. Sí. Así que los seguidores de Pantera, a poco que conocieron la historia de la banda, iban a tardar poco en elegir a al malo de la película, ¿no? Sí, bueno. Le recabía, aparte en serio le recabe esa. Así que Vinnie Paul vio como tiroteaban a su hermano pequeño ante sus propios ojos. Bueno, y siempre pequeño. Sí. Sí, no, claro, pequeño en edad, ¿no? Claro, en tamaño. Más. Y siempre se encargó de recordar que las palabras de Anselmo habían traspasado muchos límites. Vinnie y Paul y Phil Anselmo no se han vuelto a dirigirse la palabra desde entonces. Y en cuanto a la antigua novia de Darrell, tampoco estaba dispuesta a perdonar a Anselmo hasta que se lo encontró casualmente entre los asistentes a un concierto y decidió dejar atrás los rencores. Y ella ha intentado después de suavizar las cosas con Vinnie y Paul, pero el mayor de los hermanos, Abbott, a día de hoy, continúa sin perdonar a Phil Anselmo. Es bastante arriesgado igual de su parte lanzar ese tipo de decir ese tipo de cosas y no se hace cargo. No, pero aparte en una sociedad como la norteamericana que de armas tomar, claro, todo el día. Sí, pero les gusta bastante el morbo y todo el puterío. Sí, pero hay tanto loquito suelto que va y hace. Claro, ese es el tema. O sea, en Estados Unidos cada famoso debe tener 4 o 5 locos sueltos buscándolo en algún lugar. Sí. Menos mal que vivimos acá. Porque si no la lista sería larga. Otro que se ha mostrado interesado en una posible reconciliación es el guitarrista Zakk Wylde, amigo muy cercano del difunto Dimebag Darrell. Wylde se ha ofrecido a ocupar el puesto de guitarrista en una posible reunificación de Pantera, aclarando que sería una manera de homenajear a Dimebag, no una manera de que yo intentara ocupar su lugar, aclara Zakk Wylde. Dice, son del mismo corte, sureños, roñosos, exactamente, esa onda. Tocan muy bien la guitarra. Y dice, y nadie tiene dudas de que Wylde desea sinceramente homenajear a Dimebag, porque la estrecha amistad y el respeto mutuo que había entre ambos son bien conocidos por todos y ha sido incluso aireado por el mismo Vinnie Paul, el hermano, diciendo a quien califica a Zakk Wylde casi como un hermano. ¿Sí? O sea, es de la familia Wylde, es de la familia Abbott, ya Zakk Wylde. O sea, va en vías de, está gordo, peludo, da con todos los parámetros. Hasta ahora, el baterista insiste que en reunir a Pantera sin mi hermano sería una estupidez y no voy a hacer algo estúpido solamente para hacer feliz a la gente, dice el tipo, bajándose de cualquier idea de reunificación. Dice, si esto un día sucede o no, es otra película. Por lo pronto, nos queda recordar a uno de los mejores guitarristas de las últimas 2 décadas, un apasionado de la vida, es casi obituario, ¿no? De su música, que siempre afirmó que quería ser enterrado en un ataúd de Kiss. Y lo fue. ¿Sí? Su familia cumplió el deseo porque Darrell... ¿Se lo habrá regalado Gene Simmons? Se lo regaló. ¿Sí? Sí. Eugene se lo regaló. Eugenio se lo regaló. Eugenio lo hizo. Como el nombre original, claro, de Iro. Porque Darrell jamás había perdido su amor hacia el grupo de su infancia. Recordemos que Dimebag Darrell participó en cuanto concurso de talentos de guitarra. Claro. Vestido de Ace Frehley, siempre, ¿no? Uh-huh. Y es su ídolo. Dice, él declara que, por ejemplo, el solo de Shock Me es uno de los mejores solos de todos los tiempos. Ahora, si uno lo analiza técnicamente, se dará cuenta que va tan delimitadito, ¿vio? Pero bueno, pero a él le gustaba. Dice, y para terminar este recuerdo y siguiendo con el amor a sus ídolos, tras el salto de Pantera a la fama, Dimebag Darrell había trabado amistad con uno de sus grandes referentes, el señor Eddie Van Halen. Como buen fan, le pidió a Van Halen una réplica exacta de la famosa guitarra Bumblebee, esa roja con las rayas blancas, así, archiconocida. Quizá no se fabricaba. Solamente unos meses antes del tiroteo en Columbus, que se llevara a Dimebag Darrell a tocar el arpa en vez de la guitarra, Eddie Van Halen le prometió una copia y había encargado de hecho su construcción. Cuando se produjo el asesinato, estaba la réplica sin terminar. Entonces Eddie Van Halen simple y llanamente cedió su guitarra Bumblebee, la única que existe, original, para que Dimebag Darrell fuera enterrado con ella. Ya está, no te despiertes porque te quitan todo, claro, el cajón, te lo van a cobrar, y la guitarra, y digo, ajá, te va a decir. Dice, algo que sin duda habrá hecho feliz a aquel adolescente que quería ser como Van Halen y terminó en un ataúd de Kiss junto con la guitarra de su ídolo. Pero bueno, casi una novela rosa, estamos hablando de asesinato, sí, ¿no? Sí, pero no. Bueno, su última, si se murió, se murió, digamos... Mejor forma de irte al otro mundo con un ataúd de Kiss y con una guitarra de Eddie Van Halen, bueno, para un violero. No, cuando tiro en la cabeza. Y 4 en el lomo, bueno. No estaba bueno. Claro. Muerto el perro, muerta la rabia. Que no maten otros tiros. Claro. Exactamente. Sí, tal cual. Bueno. Bueno, lo mataron al asesino ahí mismo en el mismo momento. Claro. No sé cómo hicieron para terminar que era un esquizofrénico después, ¿no? Bueno, tendría antecedentes. Porque los muertos no declaran. Tendría antecedentes, qué sé yo. Claro. Pero bueno, sutileza de la justicia norteamericana en la cual nosotros estamos completamente al margen porque no conocemos esas cosas como cómo es CSI y todas esas cosas que... Y menos mal claro, que no te reviven un muerto para ver si era sano. Claro. Bueno, vamos a escuchar obviamente entonces a Pantera. Bueno, este tema, justamente el otro día, se cumplieron 20 años la edición de este disco. Sí. ¿Sí? De, estamos hablando de Far Beyond Driven. Sí. Bueno, y la historia detrás de este tema que se llama Five Minutes Alone tiene que ver con... que una vez Pantera estaba tocando con, como soporte de Megadeth en la gira de Eutanasia, otro disco metalero que cumplió 20 años, uh-huh. Y había un boludo que estaba abajo rompiendo las pelotas, que venga Megadeth, que venga el Colorado, bla. Y Anselmo dijo así directamente, caliente como una pipa, al aire, así en el micrófono, dijo, denme 5 minutos con este muchacho solo, ¿sí? Onda que lo mato. Bueno, de ahí salió el famoso tema Five Minutes Alone. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay uno, un poema. 1, 2, 3. ¿Qué es el tiempo? Oh. El tiempo para mí es algo que nos ordena de alguna forma, pero que igual cada uno lo percibe de manera distinta. Es relativo, es subjetivo, es importante, a veces es cruel, a veces doloroso y a veces lindo. Puede entenderse de distintas maneras, puede ser como una evolución histórica. La sucesión de cosas. El tiempo es algo muy molesto. O puede ser cómo está el tiempo hoy, si hace frío, si hace calor. El tiempo para mí es una categoría importantísima porque nos permite proyectarnos. El tiempo es un parámetro para vivir la vida. O tiempo, si tenés tiempo para ayudarme, para hacer algo, para salir a pasear, es lo que se me ocurre. El tiempo es lo que nos limita a las cosas que tenemos que hacer. Ni idea. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Radionauta. Sonido para que sea. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Del refranero local de Condición Extraños, reflexiona. En boca cerrada no entra el 275. Seguimos en Condición Extraños y bueno, tenemos una curiosidad porque bueno, sabemos que hace poco partió hacia el otro lado, pero de viejo en este caso, el señor Roberto Gómez Bolaños. Sí, el actor, sí, del Chavo del 8, sí, para quien no sabía. Claro, Chespirito. Chespirito. Aquí que es el Chavo del 8, Chapulín, sí, Colorado, el Doctor Chapatín, esas cosas. Uh-huh. En la bolsa de Keles, que les importa. Un grosso. O sea, esa es buena respuesta esa. Hay frases matadoras que van a quedar, sí, por los tiempos de los tiempos. Amén, diría algún... Creyente, claro, es un creyente. Algún chupacirio. Bueno, vamos a meternos un poco con la historia de Pipi, se llama esta chica, calzas largas. Esto viene en relación con que, bueno, el chavo era un niño huérfano, ¿no? Ajá. Que ocupaba en algún punto una vivienda. El 8. Para vivir. Sí. Sí, bueno, claro, ¿no? Y bueno, los vecinos lo ayudaban y lo protegían de la autoridad, que era el señor Panzón, el señor Barriga, claro, justamente. Uh-huh. Y encontramos un personaje que apareció mucho tiempo antes del Chavo del 8, sí, que justamente se llamaba Pipi Calzas Largas. Pipi Longstrom, que bueno, era de la televisión sueca. Sueca, exacto. Sí, bueno, y también va por el mismo lado, la primera estrella ocupa del pop. Sí, de la cultura popular. Sí, sí, así, más o menos. Bueno, cuénteme. Así que Pipi Calzas Largas, probablemente la primera estrella ocupa de la cultura popular. El primer capítulo de su serie se titula Pipi se instala en Villa Kunterbunt. Sí. Se copa, y plantea, ¿no? Sí, en 25 minutos de revolución ocupa. Así, ácrata, autoritaria, antiautoritaria y feminista para consumo infantil, dice. El lugar donde Pipi se instala, ahí, que es Villa Punterpunt, una casa de colores de aspecto divertido. Bueno, para las protagonistas, que son dos niños, lo mejor de ir a la escuela no es nada que esté en la propia escuela. Es el camino mismo, ¿no? Claro, se dedican a describir en el primer capítulo el camino que van haciendo. O como ellos mismos dicen, una bombonería, camino de la escuela, es algo intolerable. Ningún niño tiene dinero suficiente para comprar algo. Así que, por lo que entendemos... Claro, está la panadería, la pastelería, la bombonería. Uh-huh. Bueno, en lugar de un perro o un gato, Pipi tiene un caballo y un mono. Sí, es más, de hecho, llegan el caballo con el mono a cuestas. Sí. Bueno, falta un montón al colegio y duerme del revés, dice. Claro, con la cabeza para el lado de las patas de la cama. Más o menos. Como uno hace, claro. Hace en casa cuando tiene el ventilador de techo del otro lado. Ni más ni menos. Bueno, en Villa Punterpunt puede hacerse todo lo que está prohibido, dice, el orden es desafiado. Cuando le preguntan quién le dice cuándo hay que acostarse, ella responde, me lo digo yo mismo. Ya, actitud. Bardeaba. Sí, bardeaba. Punky total. Bueno, pero lo que decíamos hoy, la movida es que Pipi se ocupa, claro, ¿no? Porque bajó y se instaló en la casa sin decir a boba. Exacto, y lo dice ella, aparté unos cuantos muebles y me quedé aquí. Así. Así que se la pasa delirando a los profesores, casi tanto como puede, se le pregunta dónde está su padre, no sabe dónde está, ni si se ahogó en el mar, pero tiene dudas porque está demasiado gordo, dice. La autoridad y el paternalismo no van con Pipi, con ella, ¿no? Bueno, en un momento en que Pipi canta, yo no quiero irme, no me quiero ir de aquí, aparecen los policías. Son dos, sí, los que guardan el orden del pueblo, ¿no? Que andan en un forte. Ojo, Pipi, que te quieren desalojar, le tira alguno por ahí. Sí. Pipi se identifica como la emperatriz de Abisnia, dice, ante el brazo armado del Estado y les propina... Claro, emperatriz de Abisnia, sí. Me echa la pelota. Claro, sí, y ahí arranca el gato y le tira un par de puñetazos al estómago de los policías y sale corriendo. Sí. Es muy bardera, Pipi. Claro, bueno, y después se sube al tejado, como hacían los presos sociales en los años 60, tira acá la relación que hace. Y Pipi, antirrepresiva, el desenlace rotundo, nada de órdenes, le dice a los polis que acaban suplicándole y enfrentándose entre sí. Bueno, eso es más o menos lo que es Pipi. Pipi, claro. Sí, yo tengo algo acerca. 1969 salió esto, ¿eh? Y tengo algo sobre la autora. La autora, que es una señora. Que ya falleció, Astrid Lindgren, una señora que nació en 1907 y falleció en 2002. En Suecia, relativamente, ¿no? Poco. Sí. En Suecia, sí. Bueno, creció en medio del bosque, lagos, un paisaje tan bonito, dice, como el de cuentos de hadas. Y bueno, después se fue a Estocolmo, se casó y tuvo dos hijos. Es una señora que es una de las escritoras más importantes en la lectura. Literatura infantil del siglo XX. De hecho, ha tenido muchos premios y es muy muy querida. Aparece en Suecia. De hecho, han instaurado un premio a la literatura infantil, que es muy importante ahí en Suecia, aparentemente, que otorga bastante dinero a escritores noveles. Así que, bueno, un premio que se llama Premio de Literatura en Memoria a Astrid Lindgren. Y, bueno, sí, entregan 5 millones de coronas suecas, serían unos 550 mil euros a... Lindo premio. Para premiar a obras que tienen, que ver con la literatura infantil, justamente, que es a lo que ella se dedicaba más que nada. Bueno, si buscas la serie en YouTube, por ejemplo, vas a encontrar doblada al español, ¿no? Claro, de hecho, porque esta serie justamente se llegó a España. Ajá. En el 1974, sí. Bueno, en pleno con franquismo, Franco, aún vivo. En pleno franquismo, lo cual es bastante llamativo. Llamaba más la atención todavía ese poderío que tenía, ¿no? Claro, es llamativo que lo hayan permitido a la radio televisión española. Pero bueno, parece que sí, parecía inofensiva. Se puede ver el capítulo que nombrábamos hoy. Sí, exactamente. Pipi llegando a Villa Punterpunt. Lo vamos a estar linkeando en el grupo para que ustedes descubran quién es Pipi Calzas Largas. Bueno, parece que tuvo bastante, con respecto a Pipi, tuvo bastantes dificultades para publicar la historia, ¿no? De esta niña Era una niña huérfana, no tenía padres y estaba sola en el mundo, ¿no? Aparte era como bastante irreverente, ¿no? No te preocupes por mí, yo sé cuidarme solita, decía Pipi cuando le preguntaban por los padres y... bueno, una niña bastante descarada. Bueno, a raíz de esto parece una niña que bastante descarada. Descarada, sí. Por lo menos para su época, ¿no? Claro. Siempre bueno, te iban a encontrar la vuelta. Claro, desclasada, además. Y feliz, aparte. Claro, ese es lo más complicado claro. En un país donde vivía Franco, ¿no? Claro, bueno, antifamilia, transgresora de todas las normas. Y la única dueña de sus actos ya... Una guacha. Lo vimos, sí. Una niña de tan solo 9 años. Ahora parece que va a volver a darse en la televisión pública sueca, pero para las próximas navidades. Pero van a... Ya hay polémica, sí, ¿no? Van a censurarla, porque la cadena pública de televisión sueca... va a borrar algunos comentarios que tiene potencialmente ofensivos, ¿no? Supuestamente. Dice, deberían ser modificadas para adaptarse a los estándares actuales de lo que es socialmente aceptable. Entre los cambios, Pipi ya no va a hablar de su padre como el rey negro, sino que se referirá a él simplemente como el rey, o dejará de jugar a hacerse el chino, ¿no? Cuando se estira los ojitos así para que le queden como chinitos. Claro, somos unos churros ahora, directamente. No sé. Parece que... Estoy achinado. Bueno, por algún lado se la van a buscar, ¿no? Claro. Porque si no... La televisión pública sueca afirmó que son escenas de la serie original que podrían resultar hirientes y ofensivas para la audiencia infantil. Vivimos en una sociedad multicultural con niños de muchos países... Dice, bueno, la jefa de programación, así que... Claro, aparte ahí parecen todos rubiecitos suecos. Uh-huh. Bueno, así que dijimos... Algunos lo pintarán de negro, no sé qué van a... En 1969 se estrenó, basada en este libro de la señora autora sueca Astrid Lindgren. Y habían sido publicados originalmente los libros en 1945, mire, justo el... Fin de la Segunda Guerra Mundial. Mundial, ¿no? Exacto. Bueno, así bueno, ya está publicado ahí el episodio, ¿no? Exactamente, ya hemos posteado en el grupo Condiciones Extrañas de Radio Nauta 106.3 el capítulo inaugural de Pipi Calzas Largas cuando desembarca en Villa Kunterbund y sí. Ocupa esa casa abandonada pero con muchos colores y efecto divertido. Claro, y hay dos niñitos que son los vecinos de esa casa que hacen como el contra... mostrarían como la otra parte porque son niños, dos niños bien en realidad. ¿No? Los otros hacen, claro, como la contraparte, pero son niños que se vuelven muy amigos de ella porque la personalidad de Pipi es como muy opuesta a lo que ellos conocen. Claro, de hecho son los vecinos y claro. Cuando arranca el capítulo dicen ojalá vivieran niños en esta casa. Ajá, sí. Y justo le cayó Pipi así con los tapones de punta y bueno, ¿qué va a hacer? Es así, uno nunca elige los vecinos, decaen. Ajá. Bueno, ¿con qué vamos a cerrar este bloquecillo? Vamos a escuchar The Saints Are Coming de Skins y luego continuamos. But the shadow still remains in your descent, your descent. Channel's doing No pienses que se terminó. Es solo un respiro. Ya vuelve Condición Extraños al aire de Radionauta. Hoy en Radionauta, a las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. El refranero popular de Condición Extraño se recomienda: no tomarás el toro por las astas, pues terminarás ensartado como churrasco de croto. Llegaron las visitas, la caperra rusa está con nosotros acá, del lado fresquito del mundo. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, ¿qué los trae por acá? O sea, ¿tienen algo así entre manos nuevito que quieren contar? Bueno, vamos a eso directamente. Sí, bueno, básicamente que este viernes, a partir de las 10, sí, vamos a estar en Pura Vida haciendo un cierre de año con los chicos de Portugal. Y nada, como para nosotros fue un año muy zarpado, o sea, como que queríamos... nada, invitar a todo el mundo a que vaya porque queremos hacer una fiesta ahí y nada. Eso. Bueno, así como balance del año, ustedes venían tocando este año, tuvieron mucha actividad. Sí, sí. Cerraron el disco. Bueno, ¿cómo, haciendo un balance general de lo que fue el 2014? O sea, ¿positivo en qué aspectos? ¿Complicado en qué aspectos? Y no, o sea, lo positivo, lo primero es eso, de la salida del disco, uh-huh, que es nuestro primer EP. Eso lo que nos hizo fue, nos abrió muchas puertas. O sea, fue un año como de apertura a un montón de cosas. Es nuestro segundo año. El primero fue remarla para conseguir fechas donde sea. Y este segundo, nada, o sea, tocamos el doble o el triple que el año pasado. Salimos a tocar afuera de La Plata, tocamos en festivales, circulamos en radio. O sea, fue como un año como de despegue para nosotros. Pero se hicieron visibles, digamos, sí, de alguna forma. Bueno. O sea, eso. Y bueno... antes de meternos con las perspectivas para el año que viene, ustedes eligieron un par de temas. ¿Por qué eligieron estos dos temas para pasar? O sea, ¿son los que les parecen que son más radiables? ¿Son los que les gustan a ustedes? Yo creo que es más una elección nuestra. En particular para mí, Esqueleto es una de las mejores canciones del EP. Ha sido siempre una discusión, desde el orden, fue como un tema de debate amplio. Bueno, ¿por qué es tu favorita, por ejemplo? ¿Por qué es mi favorita? Yo creo que tiene mucha imagen Joy Division esa canción. Y se generó en un momento muy particular. Veníamos de ver el corto de Grand Guy de Joy Division y surge más o menos contemporánea, claro, a esa época. Estaban con toda la inspiración en ese, por ese lado, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿es el primero que está programado? ¿Esqueleto? Bueno, vamos a escuchar Esqueleto y después seguimos charlando un rato más con los chicos. We'll be right back. Muy bien, seguimos con Laika Perra Rusa. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlos unas cuantas veces en vivo este año y seguramente el viernes los voy a ver de nuevo. Dale, así que bueno, vamos a cerrar el año ahí en pura, va a ser largo, va a ser una noche larga, porque vamos a ir los dos turnos a morir. Sí. Y sí, porque invariablemente llego a este punto donde se empiezan a cerrar, se empieza a cerrar el año y uno también empieza a decir, bueno, está bien. Vi 200 millones de bandas en este año y bueno, vamos a por ahí a cerrar dignamente esto y bajarnos un rato para desconectar. Aparte tenés que desconectar los oídos. Sí. Porque si no, perdés perspectiva de todo. Bueno, si tienen este EP que lo editaron este año, pero bueno, supongo que no han pasado todos estos meses en vano y han estado trabajando en material nuevo. A ver por dónde viene la mano, cómo están trabajando con los temas nuevos. O sea, básicamente nosotros cuando largamos el EP, ya en realidad ya teníamos una lista de unas 12 canciones más o menos, de las cuales elegimos no las mejores, sino las que más fácil nos era plasmar en un disco que queríamos que salga relativamente rápido, digamos. Y que a su vez teníamos acotadas horas de grabación, bastante contadas, digamos. Entonces tuvimos que elegir por un formato bastante más chico. Sí. Y como, qué sé yo, en realidad las canciones que van al segundo disco a nosotros nos parecen medio viejas, pero hay mucha gente que nos dice qué raro cómo ha pasado tanto tiempo sin que esas canciones se vuelquen en un disco, digamos. Ya hace bastante las tocamos, las tenemos cerradas. Y ahora. Sí, algunas. Yo creo que están casi todas cerradas. Claro, con el Freddy Microsoft me decía que tenían 9 y un total de 12, más o menos. Claro, o sea, es así, nosotros, o sea, teníamos 12 canciones, 6 fueron al EP y 6 quedaron, te digo, no por ser ni mejores ni peores, sino por ser por ahí, por ahí las teníamos tan cerradas, digamos. Ahora, a esas 6 le agregamos 3 más, ahora en lo que transcurrió del año, y nos falta agregarle un par más que van a estar en el disco, digamos. O sea, el año que viene vamos a estar grabando un disco largo, un LP, de 10, 11, 12 canciones. Y la idea es como, eso es, abocarse fuerte a hacer ese laburo. Una parte ya está hecho, porque digo, hay canciones que ya están cerradas. Pero bueno, o sea, queremos que sea un disco superador y que... Y que nada, o sea, le queremos poner toda la... Que toda sea un la... paso adelante en la carrera. Sí, de la total, banda. Sí, total. Bueno, por ahí Laika tiene la particularidad que hay 4 compositores dentro de la banda. Bueno, ¿cómo trabajan un poco eso a la hora de congeniar el sonido, las ideas? Bueno, un poco lo que te contábamos recién. Estamos como también madurando en ese sentido, y si bien somos 4 compositores, se presta mucho para la zapada y para ver más o menos a uno que le suena, qué melodías arriba puede, qué sé yo, silbar o cantar. Pero también desde lo conceptual estamos pidiendo como la referencia al autor de la canción sobre otra, claro que, digamos. Claro que les baje alguna como para... Claro, que suene a... Claro, que como punto de partida, digamos. Exacto. Sí, un tema que tenemos nosotros es que es muy, o sea, es muy heterogéneo lo que hacemos. Por eso precisamente somos 4 compositores que estamos de mambo distinto, por ahí escuchando música distinta. No sé, o sea, se lleva eso, uno arma una melodía pensando, no sé, Damon Albarn, por ponerte un ejemplo, sí, cualquiera, un ejemplo, lo lleva a la banda, pero otro te lo interpretó como otra cosa. O sea, el violero te lo interpreta como otra cosa, o el batero. Entonces, digo, ahí se arma una especie de Frankenstein, digamos, que nos gusta porque también es como... Es divertido, digamos. Sí, aparte al tipo al que lleva la canción, después redescubrir su propia canción hecha por la banda, debe ser un flash. Sí. Bueno, recordemos un poco la fecha de este viernes, entonces. Es el viernes 12, a partir de las 22 horas, en Pura Vida, conjunto, van a abrir los chicos de Portugal, una muy, muy linda banda. Y bueno, después vamos a cerrar nosotros a todo trapo, digamos. La puerta es a las 22. ¿A qué hora más o menos tienen los horarios? ¿A qué hora van a tocar? Y, o sea, viste, el Pura Vida, el primer turno, o sea, tiene como límite la 1 de la mañana. Entonces no nos vamos a ir más allá de eso. Nosotros vamos a estar tocando como muy tarde, a las 12. Claro. Como muy tarde. O sea, entonces les recomendamos a la gente que sean... Que traten de ser lo más puntuales posible. Claro, o sea, digamos, ustedes tocarán a las 12, van a tocar a las 11 los chicos de Portugal, así que bueno, más o menos tengan su idea. Cenan y se van. Sí, nos vamos, vemos si nos quedamos ahí, no sé. Claro. Perspectivas para el año que viene, aparte del disco, ¿tienen alguna fecha en la costa, alguna cosa así, armada, gira? Estamos tirando lazos en Capital, porque, o sea, este año teníamos muchos objetivos, de los cuales la mayoría se cumplieron. Menos uno que fue tocar en Capital, digamos. Ah, mira. Ese es como todavía como un terreno. Es una deuda pendiente para la banda. Sí, pero ya para el año que viene ya hicimos algunos contactos que nos van a permitir ir a cruzar ahí Quilmes, digamos, y a tocar a Capital. Claro, salir del conurbano y llegar al Roca. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberse pegado estas capetas acá. Seguramente el viernes lo vamos a estar viendo. ¿Qué tema eligieron para cerrar? Cosaco. Que es el tema más conocido. El hit. Sí. Corta y difusión. Muy bien, chicos, gracias y nos vemos el viernes. También, gracias. Gracias. Nos vemos. Yeah. refranero popular de condición extraños reflexiona. Si no todo lo que brilla es oro, no todo lo negro es morcilla. Muy bien, hoy homenajeamos a Dan McDarrell, que fue asesinado un 8 de diciembre del año 2004. Lo vamos a retrotraer mucho más atrás en el tiempo y nos vamos a meter con el 8 de diciembre de 1980, día en el que el señor Chapman decidió terminar con los días de Juancito Lennon, ¿sí? El Beatle Juan. Sí, en realidad vamos a ir por otro lado, vamos a ir con algunas teorías, ¿no? Claro. Sobre... no sobre su asesinato, sino claro, algo mucho más ligado a la Argentina misma. Sí. Sí. Porque John Lennon, aunque no parezca, ha generado un debate de hinchadas. Sí. Sí. Y vamos a tratar de desasnar esta duda que tiene que ver si John Lennon era de Chacarita o de Racing. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar que, bueno, esta afibrada teoría. Uh-huh. Primero sí, dice que es de Racing, ¿no? Sí. Sí. Porque, bueno, la fantasía de los hinchas, sabemos, puede llegar a... sí, a los límites. A límites ridículos totalmente. Sí, sí. Bueno, en este caso no están tan alejados de la verdad. Dicen que le preguntaron sobre quién quería que ganaría en 1966. Uh-huh. Estamos hablando, ¿no? Época de oro de los ingleses musical y futbolística. Claro. Para ubicarnos. Uh-huh. Bueno, el partido de la final del Mundial de Clubes entre Racing y el Celtic escocés. Uh-huh. Y que Lennon contestó a esta pregunta: Racing. Claro, en realidad fue así. Estaban haciendo una nota a los Beatles y en un momento le preguntan: che, ¿a ustedes les interesa el fútbol? Y todos dijeron: nah, hicieron los boludos. Y por ahí Lennon dice: ¿cómo se llama el equipo que juega contra el Celtic escocés? Porque de ahí viene lo de Racing. Claro, por la rivalidad entre inglés y escocés. Claro. Y un tipo le dice: Racing. Bueno, dice: gana Racing. Yo soy de Racing, dijo Lennon. Solo para decir: me paro en la vereda de enfrente. Claro, ¿no? Se puede romper la bola a los escoceses. Sí. Uh-huh. Bueno, dice acá que, bueno, esto es historia, ¿no? Se puede ver rápidamente la división territorial y se pueden consultar los libros de geografía o ver Corazón Valiente, nos cita acá, que a grito pelado y en rally de sangre nos muestra el sufrimiento de los escoceses, dice. Esta teoría se cae porque no hay Lennon con camiseta racinguista, claro, obviamente. No hay ninguna foto si de no Lennon. Se pone la camiseta, claro, ¿qué va a ser de Racing? No, no, ¿no? Es como Mortensen luciendo la de San Lorenzo. Claro. Sino lo que decíamos, un simple sentimiento anti-escocés, básicamente. Sí. Y bueno, y no pasó lo mismo, según con la camiseta de Lucellón, en la página 151, mirá lo que te tira el número y todo. En la antología de los Beatles, claro, que era la camiseta. Ahí está el tema. Claro. Bueno. El San Pablo, el tercero en discordia. Tiene una camiseta muy parecida, Chacarita y el San Pablo. Bueno, algunos dicen que es la camiseta de San Pablo. Más allá de que el estado de San Pablo es enorme y el fútbol que repartió por el mundo también resulta igual de grande, las diferencias entre las casacas se pueden encontrar en las franjas, más gruesas en la de Chaca, más finas en la del San Pablo. Ajá. Con los años, Chacarita cambiaría de modelo, pero en la foto John viste el modelo exacto que el club de San Martín usó en la década del 60 y del 70. Viendo la foto del equipo campeón de Metropolitano 69 ganando en la cancha de Racing a River 4-1, cabe señalar que es el cuadro, digamos, dicho sea de paso, River es el cuadro del otro Beatle, de Paul, ¿sí? ¿Cabe alguna duda que Paul McCartney es River? Con el tiempo, el Estadio Monumental sería su segunda casa, casi. Dice, otros dicen que la foto está trucada, photoshopeada. Justo esta imagen, ¿por qué? ¿Por qué justo va a estar fotografiada la foto de Lennon con la camiseta de Chacarita? Claro, bueno, pero parece que hay ahí algunos datos, ¿no? Cuente. Sí, dice que Lennon está junto a un hombre que tiene una cámara vintage y a otro que tiene un traje de baño de la época, ¿no? Esos ajustaditos serían, ¿no? No sé. Bueno. En su computadora la foto, después la vamos a subir. Bien. Entonces dice, ¿cómo pudo haber llegado la remera de Chacarita a que la vistiera Lennon? Claro. Después del Metro 69, Chacarita hace una gira por Europa invitado a jugar la Copa Joan Gamper con el Barcelona y compañía. Obviamente Chaca era el equipo de relleno, ¿no? Algo así como la banda soporte, bueno, si quieren esa comparación. Pero Chacarita se agrandó. Y sí, si alguien que se agrande Chacarita. Por supuesto. Y dio un batacazo contra el Bayern Múnich, base de la selección alemana, ganándole 2-0. Le rompió el ukelele. Vamos, Chaca. Sí, bueno, parece que la final perdió 1-0 con el Barcelona en un partido que los catalanes consiguieron de alguna manera extraña, parece que fue un penal dudoso ahí, ¿no? Para evitar el ridículo ante el modesto equipo argentino. Bien. Esto no lo soñé, dice el tipo, pasó. Sí. Hace 40 años la diferencia entre el mejor equipo de la actualidad, el Barcelona, y uno de los peores del fútbol argentino, Chacarita, era solo un gol y de penal. Dudoso, ¿no? Incluso los catalanes, ante tanto juego bonito del equipo argentino, crearon un club que se llama Chacarita de Barcelona. Ah, bueno. Mira vos. ¿Sí? Y que hoy en día todavía juega en la Liga Barcelonesa de Balompié. Si bien en este torneo no jugó ningún equipo de Inglaterra, Lennon seguramente habrá visto en esos colores en algún diario de la época. Dice, esto se puede visitar la hemeroteca catalana, donde hay fotos del club Chacarita Juniors. O sea que el tipo se enganchó con la remera, dijo, mira qué linda remera la de Chaca. Ajá. Y se la puso para la foto. Claro. Es así. Bueno, después de que Chacarita le mostrara al mundo una filosofía de juego a puro talento, ¿no? Muchos se fijaron en jugadores del cuadro de San Martín, Vargas y Marcos, ¿no? De hecho, que emigraron al fútbol francés. Y con el tiempo cambió todo. Dicen, porque bueno, Lennon luchó por la paz y siempre se opuso a la participación británica en la guerra de Vietnam. Nunca imaginó que años más tarde su país tendría una guerra con el nuestro, ¿no? Uh-huh. En esa guerra hubo, como tal vez en todas, robo de banderas. Y en el mundial del 86, una remake ridícula entre hooligans y barras de Chacarita terminó con el hurto de otra bandera inglesa que durante varios años quedó del lado de la tribuna de la calle Gutiérrez. Claro, de la sacrosanta cancha de Chacarita, sí, ¿no? Sí, sí. Te robamos los trapos, Víctor. Claro, claro. Así de todo. Bueno, Chacarita siguiendo fuera de forma ya, se fue quedando futbolística e institucionalmente y empezó su sub y baja de categorías. Bueno, ahora creo que está por volver al Nacional B. Y acá ya nos vamos con lo que empezaron, ¿no? Sí. Lennon moriría asesinado en 1980. Y quizás Lennon supuso esa camiseta sin darse cuenta de que en esa época, separados por miles de kilómetros, por un lado un club y su fútbol, por otro un músico y sus canciones, bueno, embellecían un deporte y un arte. Y ahí el mito, que deja de ser casualidad, dice acá, ¿no? Claro. Simplemente las mismas sensaciones que se corporizan a distancias muy lejanas. Después de todo, como dijo una vez el negro Fontana Rosa, refiriéndose a las camisetas, la de Chacarita sin marcas ni cosas raras es una de las más bellas que existen. Bueno, esto obviamente escrito todo por, ¿no? Bueno, está bien. Es así. Bueno, quisimos recordar a John Lennon un poco escapando de la... Bueno. Era simplemente una casualidad, no era como por ejemplo Steve Harris que es de abiertamente futbolero. Claro, es hincha del West Ham y toca con la camiseta del West Ham. Exacto, y no se la saca, creo que ni para ir al baño. Y bueno, justamente investigando un poco con acerca de estas leyendas así de músicos y fútbol, o sea, y barras bravas y todo eso, hay un día que ya la hagamos, hay toda una teoría sobre equipos, rivalidades entre equipos. Ajá. Que tienen que ver con connotaciones sociales, por ejemplo. Y el West Ham, uno de ellos, eran... En los puertos de Inglaterra había como dos grandes sindicatos, que uno que eran tiraban para un lado y otro tiraban para otro. El West Ham era lo más pobre. Claro. Bueno, de ahí surgió el aguerrido equipo West Ham, que nunca va a llegar a nada. De hecho, en la etapa de Somewhere in Time, si usted lee en la letra muy chiquita, en una mirilla se dice West Ham 6, Arsenal 0. El sueño del pibe. Pero bueno, es así. Eso solamente puede pasar en los discos de Iron Maiden, porque bueno, Steve Harris es el dueño. Así que bueno, vamos a recordarnos a John Lennon haciendo una cancioncilla. ¿Cuál que tiene ahí? Una cancioncilla. It's the Wheels, ¿no? Bueno, ajá. John Lennon. John Lennon. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy,

medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. 1, 2, 3. Radio Nauta 106.3 años. Hasta las 10. Seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. El refranero popular de Condición Extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Últimos 30 minutos de Condición Extraña del 2014. Exacto, y vamos a tirarle un par de referencias para... Ahora empiezan los sí, fines de semana donde sí, la gente ya quiere jolgorio. Te fuiste, andás perdido, no sabes qué hacer. Todavía está explotando la ciudad de actividades. Exacto. Y como siempre sucede en la ciudad de La Plata, el fin de semana empieza el jueves. Así que, si lo suyo es la cumbia combativa... La cumbia ácrata. Exactamente. Como hoy teníamos a Pipi, pie más largo, calzas largas. Sí, señor. Bueno. Este jueves a partir de la medianoche en Pura Vida van a estar Facundo Cachivache y las Cumbia Queers. Así que a partir moviendo el ojete, moviendo el ojete. Hasta las 4:30 que ya sale el sol y te quema el ojete. No, sea así. Claro. Así que bueno, ya saben. Esto es este jueves a partir de la medianoche. Dentro de 2 días. Pueden estar moviendo el ukelele al ritmo de las Cumbia Queers. Y DJ Facundo Cachivache, que es todo un personaje, ¿no? Bien, el chiquitito del Maura. Bueno, por otro lado, en La Mulata, ¿no? Para La Mulata ya cayendo al viernes, a partir de las 23 horas, la última fecha del año. Sí. Según tenemos entendido, de Monstruo, que este año, bueno, lo estuvo... Estuvo picante, ¿no? Picante. Sacó disco nuevo. Zarpado disco nuevo, Profunda Desorganización. Y toca bastante en La Mulata. Creo que ya, sí, ya hacen una vez por mes. Claro, además, son mulateros. Ya sí, tienen su trago. Sí. Hay un trago en La Mulata, ya mostró justamente en homenaje al grupo. Bueno, van a estar junto a Astromonos. Muy bien. La Mulata a partir de las 23 más o menos, ¿no? Se acercan ahí, que es 54. 55. 13 y 14. Sí, señor. Bueno, ahí La Mulata. Y de ahí, que estamos cerquita, nos podemos ir al Moura. Viernes 12 también. A partir de la 1 van a estar tocando los chicos de Shangri-La. Van a presentar los demos de lo que va a ser su segundo disco. Y de paso van a festejar los 5 años de estar tocando en vivo. Y además también van a hacer un recorrido por los 21 temas que tienen de un primer disco que se llama Luna Desesperada, que justamente suena de fondo. Tal cual. Está sonando de fondo. Muy bien, los que estuvieron hoy con nosotros, Laika Perra Rusa, junto a los chicos de Portugal, van a estar abriendo el fuego el viernes. ¿Sí? El viernes 12 a partir de las 22 horas, como ellos mismos dijeron. Lo que es el primer turno de... este viernes en Pura. Pero claro, también hay... Salís a tomar aire a la plaza. Y volvés con Robert Ríos. Teado, claro. Y bueno, te vas a encontrar con la última fiesta del infierno. ¿Cómo va a estar? Fiestas organizadas justamente. Que va a estar más el infierno que nunca si el clima sigue como está hasta ahora. Sí. Bueno, el perro diablo justamente empieza a darle rosca de fondo el operador. Y los Blue Jeans junto a TikToker. Así que para el viernes, medianoche, hay litros y litros para intentar hidratarse, que sabemos que no sirve, pero bueno, uno se engaña. Es una guerra perdida antes de empezar. Ya está expuesto y ya siento calor. Y es una cosa, ¿verdad? Bueno, ese mismo viernes, y a la misma hora, se presenta Les Atomics lanzando Reactor, su primer disco. Oficial lo tienen físico. Sí. Sí. Estrenan Demente, el video que... Es una latita. Exactamente. Es el video que estuvieron postergando y que estuvieron charlando con nosotros, claro, también. Uh-huh. Esto va a ser en Casa Animal junto a Camión. Así que va a ser la última fecha del año de Camión. O sea que se juegan fichas bravas este viernes, este sábado. Es como que todo el mundo está bajando la persiana de alguna forma. También tenemos, ¿tiene algo por ahí? Tengo, pero más tempranito también en el Moura, me quedo ahí yo. Sería el primer turno a partir de... No la, le van a dar papas Moura porque... De las 22, bueno, por ahí sí. Gonzalo Caro Villano, Elixir, Axel Raller, Eterno Peregrino y Cervo. Esto sería previo a la fecha que dábamos hoy de Sangrila en el primer turno. Muy bien. Bueno, y yo ya pasando al sábado. Cuénteme. Tengo un par de tardecita, cuando ya baja el sol y justamente que eres una fresca. ¿No? Justo, justo. Bueno, sí. El último sueño prevalece el año. Se viene ahí en el anexo del Senado. Uh-huh. Bueno. Muy bien. Lucas Martí y Juan Irio. Juan Irio que también sacó un disco solista ahora hace poco. Uh-huh. Tocaban los de Siniestros, Blue Part y demás. Historia del rock platense. Bueno, junto a Lucas Martí, último sueño prevalece el año. Anexo el Senado, 19 horas va a ser eso. Bueno, tengo un par de fechas más para el sábado. El segundo turno de Pura, Pérez, Marvin y los viernes. ¿Cómo se va a poner? Una caldera de Satán. Así que bueno, eso es lo que hay para el segundo turno de Pura Vida este sábado. Y aquellos curiosos que son... Esto es fashion, ¿sí? Fashion, a ver, un desfile. I'm Not Dead. Mira, con todo lo que aprendimos en las enseñanzas de... Bueno, el metro sexual. Por eso. ¿Así? No aprendieron nada, cállese la boca. Bueno, podemos fingir una noche. En el sótano de I'm Not Dead, con la banca de Sadness Discos Group. Mirá. Se presenta una de las bandas top, que estuvo en el Music Wins hace poco. Que es una banda que tiene una sigla, en realidad tiene un nombre muy largo. Estamos hablando de Dietrich. ¿Sí? Mm-hmm. Sí. Música instrumental muy... Para volar los sentidos. Exactamente. ¿No? Una puesta en vivo zarpada. Es un sótano. En 50, si no me equivoco, 49, entre 8 y 9. Sí, hay que buscarlo, ¿no? Porque se bajó un local. Exactamente. Número 719. ¿Sí? Así que bueno, ahí tienen. Es la fecha top del fin de semana. ¿Sí? Los tipos vienen de tocar. tocaron en Lollapalooza, tocaron en el Music Wins y ahora tocan acá en La Plata. ¿Sí? El domingo en los Underground, bajo tierra, junto a los túneles que, bueno, teóricamente es esta ciudad, capaz que te puede ir para algún lado y termina en la catedral, andas a ver. Pena. Bueno, así que bueno, ya saben. Eso es un leve, suave y discreto panorama. Después, por ejemplo, los que les guste La Patrulla pueden ir a Bransen, que van a estar tocando ahí el sábado. Sí, señor. Junto a Cataclismos. A Cataclismos. Bueno, hay que preguntar. Es ahí en los alrededores de la Plaza de Bransen. No recuerdo ahora el... Sí, se zarpó algo, se llama el lugar. Sí, bueno. La patrulla que además viene de tocar de Tandil. Parece que le fue muy bien en Tandil, así que... Anduvieron tandileando, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, la patru sigue en su gira por el sur de... Por el sur de La Plata, en este caso. Así que, bueno... Pero un montón de cosas más aparte. Hay miles, o sea, si no, sí, no terminamos más. Este fin de semana vimos el panorama rockero, ¿no? Sí. Pero hay, bueno, o sea, hay espacios abiertos de arte para ver, muchos. Montón, hay cine, por ejemplo, tenemos cine en el Planetario todos los jueves. Y con de todo y de todo. Y de, ¿no?, todo. Y la muestra que presentábamos la semana pasada. Para volver a tu pueblo y aburrirte. Vos decís, ay, había tanto ya que. ¿Por qué vine acá con la abuela que ya está en la última? Claro. Para pasar el último tiempo con la abuela. Llamame cuando te tengo enterrada, vieja. No sean así. Quería recordar la muestra Cosmogonías Herméticas, que está en el Paseo de los Teatros. En el segundo piso del pasaje Dardo Rocha, que va a estar hasta el día 14, ¿no? Así que también el que quiere ver un poco de arte, pinturas y cosas así, artistas noveles, también puede darse una vueltita ahí, es gratis. Bueno, aquellos que son previsores, 20 de diciembre, se andan para Mar del Plata, si quieren ver los fuegos artificiales de fin de año y todo eso, ciclo de Bienvenidos a Bordo con Venus de Milo y Guacho van a estar tocando en Mar del Plata, así que en Swan, tal como lo dijo Gaspar David la semana pasada cuando estuvo acá, así que bueno, 20, anoten, se toman un bondi a Mar del Plata con, te vas a La Perla ahí, 200 claro. millones de personas que vas claro. a los gitanos y llegas a ver a Guacho y a Venus de Milo. Bueno, Gente, sí, vamos a... guacho que van a estar tocando con Radio Moscú. Con Radio Moscú. Visto, sí. Sí, sí. Han pegado, alta fecha han pegado. Es los este fin de... No, el otro, la otra semana. Así que, bueno. Bueno, haciendo caso omiso a los 143 eventos que me figuran acá, sí, vamos a escuchar no entonces a Shangri-La y al Perro Diablo. Sí. Y después volvemos con el negocio del siglo para las queridas amigas. Ah! refranero popular de condición extraños aconseja: no orinar en situación de viento en contra, pues te salpicarán los lienzos. Bueno, por si no conocen este tema, es The End de The Doors. Y bueno, es una forma de decir que estamos tomando el palo lentamente, sí, y por las piedras. Y no la pepa, ¿eh? Y aprovechamos, claro, la efeméride del nacimiento de Jim. Claro. Claro que mientras bajaban a otros dos, también una fecha, claro, en esa misma fecha nacía, exacto, este Rey Lagarto. Uh-huh. Exactamente. Podría decir. De alguna forma, exacto. Sí. De King, sí, sí, King Lizard, claro, justamente. Se hacía llamar. Exacto. Es más, en este tema habla de la serpiente, ¿no? Dice, Ride the snakes. Exactamente. ¿No? Sí, cabalga la serpiente. Cabalga la serpiente, sí. Claro. Mamá, mira, la serpiente de Morrison. Bueno. Me encargo, bueno, el frasco. Y bueno, eso sirve también como introducción a lo que vamos a hablar. Sí, porque, sí, querida amiga, querido amigo. No, sí. Bien, viste, gente, en el verano se busca su laburito, su changuita, claro, ¿no? Claro, se, bueno, avecinan las vacaciones y uno busca laburos alternativos por ahí. Claro, hace, por ejemplo, algo, claro, que le permita hacer unos manguitos. Se ve instalar algo en la Argentina. Claro, hace poco, sí, había gente que decía, hubo un informe de la Nación que decía que ya no daba para un mes en Punta del Este. Que ir al campo, oh, gente como uno, ¿no? O sea, que no daba para. Así que bueno, querida amiga, usted que es refashion, recall. Uh-huh. Tenemos. Y le gusta Puerto Madero, en 2015 va a haber una oficina de una empresa canadiense. Sí, un gigante del porno. Sí. Exactamente. Así, del porno. La mega productora canadiense Brazzers desembarcará en la Argentina buscando talentos para filmar sus historias pornográficas, sí, al mejor estilo Gonzo. A lo mejor es tío Bonzo, uh-huh, sí. Bueno, es un aviso clasificado que, exacto, salió en se busca. Zona Jobs, justamente. Claro. Si andás por Zona Jobs buscando empleo, sí, y mirás así, decís, opa, actriz pornográfica. Claro, y no necesitas ser. Tener entre 18 y 55 años. Es un años. Rango amplísimo, ¿eh? Claro, está el rango maduras. Obviamente, sí, no, Milf, claro. ¿Quién andó por favor? ¿Quién andó, bueno, por Pornhub? Ese ruido. Mujeres de 18 entre 55 años que deseen participar del proyecto para diferentes tareas, dice el aviso que ponen los señores acá. Así que las tarifas parece que varían según a qué se anime. Claro. A qué se anime la protagonista. No, claro. Y tenemos las, o sea, tarifas. Tenemos el menú, digamos, ¿no? Claro, dice, las escenas filmadas en sur argentino solo tendrán aire para el público europeo y norteamericano, pero teniendo en cuenta el pequeño detalle de la piratería, es muy probable que tus videos, querida amiga, en bolas, se correteando entre 25 muchachos, siguen a la casa de tus papás. Así que ojo al piojo. Sí, pero si, ¿sí?, te estás haciendo cosquillita esta idea, es porque está en dólares. Exacto. Eso ya te comprometo. Vamos a los números. Joven, ingenua, exacto, que andas buscando a tu si futuro. Te querés raspar las rodillas. $250. $250. El raspado de rodillas. 250, mira. Ahora, es el raspado de rodillas con una. Digamos, con un. ¿Cómo se llama esto? Un millonero. O sea, digamos, por adelante el tema, suma $500 más. Exacto. Ya tenemos un 750. Bien. Ahora, si venimos de Atriqui, sí, ¿sí? O sea, oral más anal. $750 es lo que se cotiza. Son escenas nada más, no tiene que quedarse 5 días ahí enfiestada. Bueno, si lo suyo es la doble penetración, querida amiga, y aparte de oral, cobra 250 más una luca verde, 1000. Así, cerramos ahí. Uh-huh. Y si lo suyo ya es la fiesta, ahí está, botinera, fiestera y todas esas, este es el recomendado. $1100. Más 100 por cada participante en un gangbang. El gangbang, recordemos que, claro, es, bueno, una señorita, sí, con múltiples muchachos, ¿no? Exactamente. No es orgia. Es una mina con todos los muchachos que pueda. Recibiendo, bueno, la porquería de todos estos hombres cargadísimos, ¿no? Uh-huh. Eso es el gangbang. Bueno, muy bien. Google, señora, porque va a aprender, claro, un par de cosas. Bien, si no se para saber este en qué va a trabajar. Va a tener en Pornhub. En qué va a trabajar su hija en el verano. Y por ahí se entusiasma usted también y se hace unos manguitos. Buscamos, claro, dice, personal para iluminación, fotografía y maquillaje con experiencia comprobable y remuneración pretendida día por día de filmación. Dice, hasta 18 horas de trabajo diarios, no más de 5 días por película. Así que, bueno, es amplio, ¿no? Mire, diferentes tareas, lo dice ahí el anuncio. De hecho, Brazzers rankea en el puesto número 309 de los sitios pornográficos más visitados. La particularidad de sus videos es el estilo gonzo. Acá lo pasan a describir, ¿no? Un muchacho, cámara en mano, vive una situación sexual casual de la nada. Como un plomero que se topa con una mina caliente o un conductor de una camioneta que se sube a una chica por detrás una transacción razonable. O sea, son como reality sexuales. Totalmente. Sí, sí. Lo que es hoy el sexo casi amateur, ¿no? Ah, porque se tira paredes, que es lo ocasional así, pero bueno, detrás de eso ya tiene un digamos desarrollo. Que las que van a desembarcar en Puerto Madero tienen poco y nada de amateur. Así que, amigos, si usted el año que viene le falla el videito que tanto le gusta, va a tener su oficina en Puerto Madero para quejarse, ¿no? Claro. Víctor, no me... loco, pero yo estaba viendo ese de... Bueno, de la actriz esta y no. Sí, bueno, pero dice que para el público canadiense, estadounidense y europeo es, ¿no? Sí, pero, es para acá. Pero la piratería, ¿ve usted cómo es? Sí, bueno, obviamente. Pero va a tardar. Aparte, ¿no va a faltar la señorita que diga, yo filmé porno? Bueno. Y diga, ¡ay, también, aparecieron no, sexuales! Por supuesto. Escenas íntimas. Uh-huh. Lo que viene real, todos esos programas de eso van a estar replicantes. Ah, por supuesto. La panzada. Y aparte con lo bella que son las argentinas. Claro, que viene. Eso, por supuesto. O sea, es metalé. Brasser, claro, metalé que son pasteles. Metalé, yo, vamos a ver. Yo por supuesto me va a afectar. Tiramos un par de cables ahí. Claro, así hacemos. Claro. O sea, como la pantalla de la luz. Una luz, el croma, algo. Algo. Recuerden, 18 horas de trabajo diario, tampoco 18 horas, 5 días a la semana. Después capaz que... ¿Saben cómo van a terminar? ¿Sabes cómo es el entrenamiento que vamos a salir? Las manos peludas, así como orangután. Muy bien. Bueno, así que es una opción para el verano. Este verano. Sí, es una opción de trabajo. Es famoso verano caliente. Como cualquier claro, para que no piense que están perdidos algunos diciendo... Porque además está muy difícil, señores. Está duro la calle. Jodido, sí. Claro, así que... Es una buena alternativa. Yo agradezco que no haya opción a gay, pero capaz que me tiento. Bueno, no sé. Capaz ver, que también hay, Capaz que usted también puede. Buscan señoritas nada más. Algún trabuco se va a meter por ahí. Pero obviamente. Pero bueno, ¿qué va a hacer? De noche todos los gatos son pardos. No se importa más de ellos. Bueno, así que amigos, bueno, nos vamos. Despacito por las piedras, tal como dijo Morrison. Cabalga a la serpiente. Sí. Ride the Snakes. Esto ha sido Condiciones Extraños, versión 2014. Esperamos que tengan muy lindas vacaciones, que Papá Noel se ponga las pilas, que tengan lindos regalitos. ¿Le parece? Y hay gente que se lo va a merecer y gente que no. Yo espero estar entre los que me lo merezco. Aunque las malas lenguas dicen que este año no arranqueo para nada. Ni un caramelo, mire, le va a traer Papá Noel. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Que sea así, muy bien regado, ¿no? Que nos agarre embebidos, las fiestas. Eso siempre, el sí, embebidos y hinchados. Y el fin y el principio del año. Nada, para arrancar el 2015 con renovados bríos, ¿no? Bueno, un agradecimiento una vez más a Radionauta por haber permitido desplegar este proyecto radial. Bueno, agradecimiento en este caso al Colo que está del otro lado. Bueno, a Matu Operator. A Luciana Franco, Lucio, alias Lucio Operator, y bueno, de este lado, Marcela Covino, Lucas Jair Cozzali. Y quien les habla, queremos agradecerles haber estado del otro lado. Y, bueno, nos vamos. Me voy antes que me ponga a llorar. No sea maricón. Yo me emociono. ¿Qué quiere que le diga? Me salen las plumas, así todas. No solo la gente con plumas se emociona, no sea tonto. Muy bien. La gente de Oblivo se emociona. Así termina el año. Quédate escuchando. Nos vamos yendo. Y viene la gente. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita, exacto. Adiós. Come on, yeah. Oh.